otra noche, cuando golpeé a tu puerta, sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar: ¿quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando yo me fui. Esa noche con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando me